Jueves 20 de agosto, con muchas ganas, con mucha energía de hacer un nuevo programa en Raíces Poblacionales, con información completa, muy entusiasmados porque estamos contentos con los cabros, estamos alegres porque queda poquito para agosto, queda muy poco para pasar agosto. Bueno, no estoy tan preocupado porque yo igual soy como más joven, pero por algunos compañeros que tengo, estoy muy contento de que puedan pasar agosto, así que eso. Cabro, ¿cómo están, cabros? Digan ahí, ¿cómo están? Este cabro chico, insolente. ¿Cómo están, pues, cabro? La gente quiere saber cómo están. En el segundo micrófono, pues, ya, Memo. Pues, Memo. Estamos bien aquí, pues, empezando con caleta de energía, con caleta de buena onda ahí. El Memo parece que todavía no llega del sur. Y estamos aquí empezando el programa. Hoy día, como dice el Bene, 20, vamos a tener una revisión de las noticias, lo que ha acontecido en este último tiempo. Y escuchar musiquita, así que vamos a tener un programa estilo Raíces Poblacionales. ¿Qué saben? ¿Qué saben? Un saludo ahí a la gente que nos está escuchando por los distintos medios por los cuales lo puede hacer. Le recordamos a la gente de La Caro y sus alrededores que nos puede escuchar en el 106.9 FM al final del dial. Y a la gente del mundo, a la gente de otras poblaciones, de otras ciudades, de otras regiones, de otros países, nos puede escuchar a través de la señal online www.experimental.cl. Muy bien. Así que ahí están los medios de comunicación para que enganchen la señal. Clarines. Para que se enganchen a Raíces Poblacionales. Y nada, pues si la gente quiere opinar, quiere dar su apreciación acerca de algunos temas que se van a tocar hoy día, como decía el Mati, un programa cargado de noticias, de música. Así que, ¿dónde lo puede hacer, compadre? Si se quieren comunicar con nosotros, compadre Mozalbene. La gente que está escuchando Raíces Poblacionales puede comunicarse al 22564-3848. Repito, 22564-3848. Llaman y pueden preguntar lo que quieran, dar su opinión sobre los temas que estamos conversando, invitar a la gente a alguna actividad que se realiza, alguna tocata, algún beneficio. Las vías de comunicación están abiertas para que se puedan contactar con nosotros. Muy bien. Y sí, me sumo a todo lo que estás diciendo. Aprovecho también de avisar y. Estamos con problemas con el micrófono del Mauro. Sí. Pero, también nos pueden escuchar en Valparaíso, en Radio Placeres. En Radio Placeres nos pueden escuchar en Valparaíso. También nos pueden escuchar en la radio de la Vía Olímpica, en Radio Conciencia de Rosario. Avísame. Y también ya, se sube el programa en la página www.agenciasdenoticias.cl. Ahí se escuchan los programas y programas que ya llevan tiempo ahí en esa plataforma que pueden escuchar para ver cómo hemos evolucionado con el tiempo. ¿Qué opinan? No sé. Mandan un mensaje. Eso. Buena mene. Y a la gente de Radio Vía Francia también que nos están retransmitiendo, ¿no? ¿O lo dijo usted? ¿Vía Olímpica o Vía Olímpica, verdad? Vía Olímpica. Vía Francia. Vía Olímpica. Bueno, igual un saludo para Villa Francia. Y también, bueno, también pues aprovechamos a saludar. Así que eso, cabro. DJ, nos vamos con un temita y partimos. ¿Sí o no, brother? Esto es Raíces Poblacionales. Así es. Legaliza. Saludos, ahí sí. Thank you. dressed in black. Your shoes and a big straw hat. He's never early, he's always late. First thing you learn is that you always gotta wait. I'm waiting for my man. All working out. Bueno, cabrón, hemos vuelto después de escuchar unos temitas ahí que puso DJ Locuaz y tengo que preguntar pues, a Mauricio o a Matías esta vez. ¿A Mauricio o a Matías? Pregunta. ¿Qué escuchamos, cabrón? La gente necesita saber qué escuchamos. Escuchamos al gran Lou Reed con su tremenda banda, la Velvet Underground, cuando en el disco Velvet Underground a un Nico, apadrinados por el artista visual Andy Warhol. Este disco es como del 67, si no me equivoco. Y es cuando se le incluye a la Velvet Underground la Nico, que era una modelo que conoció Warhol, que era súper guapa. Y además tenía un tremendo vocerrón. No sé si la han escuchado alguna vez. Ahí en la fábrica de Nueva York, cuando todo estaba pasando ahí, la música. Además de alguna vez Jim Morrison anduvo metido por ahí también con Nico. Así que eso estábamos escuchando, al gran Lou Reed y al ya fallecido Lou Reed y su tremenda banda, la Velvet Underground. Eso estamos escuchando, Bene. Buena. Lorea, brodel. Pongan la oreja, cabro. Pirincho Garay. Memo. Nada menos. ¿Serio Memo? ¿Tiene algo que contarnos, brodel? Caballero. No, nada, no especial. Tío Memo. Oye, como anunciábamos al principio de este programa, se va a abocar al tema de las noticias y también al tema de la música. Ya quedó claro con la referencia a Lou Reed que hizo Mauro recién. Y bueno, ahora nosotros queríamos comenzar con una noticia que está muy contingente, que es la toma de la CONAI de la Araucanía. El lunes recién pasado se llevó a cabo esta toma de esta institución, que es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, La sede de la Araucanía se realizó por varias comunidades que son de la provincia de Malleco, de las zonas de Ercilla y Victoria y Collipulli, que precisamente son parte de las comunidades que están en los procesos de movilización más fervientes o mayores procesos de movilización, con recuperación de tierra, con recuperación productiva de predios, etcétera. Y también por lo mismo son comunidades que se han visto afectadas por la criminalización, por la violencia, por la persecución o el perseguimiento, como diría un amigo, político, los procesos judiciales que se llevan a cabo. De hecho, hay varios comuneros de estas comunidades que están en proceso de... están presos, están detenidos, están en la investigación, están siendo imputados. Y como les decía, esta toma fue el lunes recién pasado. Ya llevan 3 días en toma, alrededor de 100 comuneros, o una cosa así, 50 por ahí, no sé la cifra exacta, se están quedando en la CONADI. Hay mujeres, hay niños, hay personas adultas también. Y bueno, lo que piden ellos, en primer lugar, que les devuelvan las tierras ancestrales, que son parte de las comunidades, que principalmente están en manos de latifundistas, grandes latifundistas de la zona de la Araucanía y también de grandes forestales que... Las forestales ahí es el tema. Que también, sí, pues son parte también de la... son empresas de la elite de este país. Bueno, ellos pedían la presencia del ministro de Desarrollo Social para poder negociar una salida a esta situación. Y querían hacer la reunión en las comunidades en Ercilla, no en la CONADI. Sin embargo, el ministro se negó o se excusó que no podía asistir a esta reunión. Iba a mandar al Seremi del Ministerio de Desarrollo Social, pero este se negó a negociar en las comunidades, sino que él quería negociar en la CONADI misma, y eso provocó que no se bajara la toma, que continúe. Bueno, Alberto Pizarro, que es el director de la CONADI, como un gesto de buena crianza, para generar confianza, estaba también quedándose la toma. De hecho, se quedó anoche junto con los comuneros. Como les decía, el tema pasa por varias temáticas bien precisas. En primer lugar, la devolución de las tierras ancestrales de estas comunidades, que son alrededor, son como 12, 13 comunidades que están en este proceso de la toma de la CONADI. De hecho, está Coñomil Epuleo, Temucuicuy Autónoma, Ranquilco, que Ranquilco últimamente ha sido pero súper golpeada por la violencia. De hecho, la semana pasada anduvo Anita Tillú con los cabros de Rebel Díaz. Sí, algo vi. Anduvo en por allá, por la Araucanía, creo. Y bueno, no se ve una salida muy pronta, porque para esto se necesita voluntad política. De hecho, Alberto Pizarro dijo que una de las peticiones de... porque si se aúna, como la el reclamo de todas estas comunidades, se hace una proyección, un cálculo, que son alrededor de 10.000 hectáreas las que se deben devolver. Y lo que significa, en un cálculo, que son 100 hectáreas por familia. Y la CONADI, o sea, no solo la CONADI, sino que la ley 19.253, la ley indígena, la que rige los temas de los pueblos originarios en este país, no permite la compra más allá de 10 hectáreas por familia. Entonces ahí hay un impedimento legal, que Alberto Pizarro lo decía. Entonces ya ahí hay una traba importante. Y bueno, está en primer lugar el tema de las tierras ancestrales, la evolución de sus tierras, que también pasa por el desarrollo cultural, económico, social, etcétera. Pero en segundo lugar también está como detener los procesos de criminalización, detener los procesos de violencia que han sufrido. Hablábamos recién de la comunidad Ranquilco, que la semana pasada o antes pasada les quemaron unas casas, que hablábamos acá, no recuerdo la última vez que estuve. Bueno, lo han allanado varias veces, helicópteros, drones. Por un lado eso, que cese la violencia; por otro lado, como que cese la persecución política a los líderes, a los comuneros. De hecho, actualmente, hoy día, si no me equivoco, era la presentación de cargo a Hugo Melinao, que es el hermano de Rodrigo Melinao, que fue muerto, de Daniel Melinao. Son Don Melinao. Claro, Rodrigo Melinao fue muerto en circunstancias súper sospechosas, no sé cómo decirlo, en circunstancias súper raras, así como súper matonas, súper de mafia. Lo asesinaron a mitad de un camino hace dos años atrás, si no me equivoco. Y esa causa, como caracteriza la justicia chilena, esa causa no ha avanzado, muchas otras... no ha tenido nuevos antecedentes, se mantiene ahí estancada. Entonces, bueno, esto se enmarca, como ya sabemos, en un proceso histórico de larga duración que tiene que ver con el conflicto que hay entre el Estado y el pueblo mapuche. Y a esto se unen varias otras temáticas. Por ejemplo, la semana pasada hubo una quema de camiones que fue un número importante de camiones. Se quemaron alrededor de... En una noche se quemaron 6 y después se quemaron 2 más. Una cosa así, si no me equivoco. A propósito de eso, los camioneros estaban llamando una marcha. Algo salió ayer en las noticias donde el gremio, estaba el presidente del gremio, digamos, donde, bueno, ellos reclaman como esta, la contraparte, ¿ah? Que el gobierno tiene tirado el tema de la seguridad en el sur, están hablando de terrorismo, y el llamado que hicieron ayer en La Moneda fue a una marcha de camioneros, no recuerdo qué día, pero se supone que iban a utilizar la Alameda y creo que les la estaban autorizando. Así que a propósito de eso que tú estás diciendo, se linkea ahí el tema con lo que está pasando en el sur y la reacción que han tenido a propósito de esa quema que tú estás diciendo. Eventualmente va a haber una marcha de camioneros para que cachen si quieren ir a tirar huevos, no sé. Sí, pues se supone que... Están invitados todos. Que claro, este gremio, que igual es un gremio... Muy poderoso. Sabemos, es muy poderoso el gremio de los transportistas en Chile. Jugó un rol clave en el golpe de Estado y en el derrocamiento del durante del la UP de Allende. Fue clave. Fue financiado por la CNI, ¿cachai? Por la CIA. Por la CIA, perdón, la CNI es otra. No estaba todavía. Y claro, pues ellos estaban llamando como que ya se ponga atajo al terrorismo en la región de la Araucanía, que estos son actos de terroristas, y etcétera, etcétera. Y más encima, esto se une con una visita de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei. La tía Eve. La tía Evelyn, que fue para allá, fue a consolar a los pobres transportistas que le queman su camión, ¿eh? Y se mandó una frase y unos comentarios bien... Sí, pues para el marco. Bien así, medio xenófobo, racista y llamando a la violencia. Nazi, así, claro. Ya, directamente. Y ahí se meten muchos de derecha también. Pues Gustavo Osbun, que también se tira su rollo. Hay que saber que Gustavo Osbun se quiere tirar a la senatoría por la Araucanía. Oye, Sabi, discúlpame, ¿sabes algo sobre el intendente Huenchumilla que ha dicho del contexto que está pasando en el sur? ¿Ha hecho alguna declaración? Se está quemando a los bolsos. Claro, no tengo mayores antecedentes, pero lo que sí es que no se ha presentado, ¿no? También los comuneros piden hablar con el intendente, con el ministro de Desarrollo Social, pero ninguno de los dos personeros se ha hecho presente para poder dialogar con los comuneros que están en toma. Yo les recomiendo, hay una página que se llama atkimun.org, www.atkimun con K, .org, donde hay un video de la toma en la CONAI, donde habla el huerquén de Rafquilco, habla el huerquén de Temucuicuy Autónomo y dan las razones mucho más claras de lo que estamos haciendo acá, que estamos dando la calle. Y está re bueno el video, muestran el interior de la toma y todo. Ya para que le echen una mirada, está bueno. Para que la gente lo vea. Y claro, y busque también en la noticia si está en desarrollo esta noticia. Hoy día sigue la toma, no se sabe cuándo va a terminar porque tampoco están dispuestos al diálogo las autoridades. O sea, el ministro de Desarrollo Social dijo que no iba a ir, pues, que iba a mandar a la Seremi. Entonces los comunes dijeron, ya, ok, pero entonces hagamos la reunión en Ercilla. No la hacemos en Ercilla, la hacemos con nadie. Y ahí se rompieron un poco las posibles soluciones del tema. Y por otro lado sale diciendo Alberto Pizarro que es imposible satisfacer la demanda territorial. Sí, porque están atrapados legalmente y claro, hay que entrar a picar. Claro. Y como decíamos, este es un proceso general, que o sea, de larga duración, que tiene que ver con la pacificación, de la mal llamada pacificación de la Araucanía, de la dictadura. Y tiene que ver con el no reconocimiento en la constitución de los pueblos originarios y una cuestión re larga, que básicamente nos remite al cambio de constitución. Claro. Y a pesar de todo, a pesar de que no hay reconocimiento constitucional, es rara la situación, porque es súper paradojal y contradictoria. Porque que exista la CONADI. claro, que existe la CONADI, que por un lado no haya reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, pero Chile ha firmado, no sé, el convenio 169 de la OIT, sí, ¿cachai? Se adhirió a la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos originarios. Sí, hay varios instrumentos de derecho internacional que avalan los derechos específicos que tienen los pueblos indígenas por sus condiciones de particulares, ¿cachai? Seguro. Y es raro que exista esta adhesión a estas declaraciones, la firma del convenio, pero a la vez no sé, pues no solo el tema de la devolución de las tierras ancestrales, sino que también está la invasión de megaproyectos tremendamente contaminantes, destructores, sí, claro, del medio ambiente, de la naturaleza, y cambiando figuras de manera así, no sé, engañosa, triquiñuelas, ¿cachai? O sea, ya no hacen, por ejemplo, no están con el tema de las grandes centrales hidroeléctricas, sino que están haciendo, están presentando centrales de paso, pequeñas, sí, hidroeléctricas, que evitan el estudio de impacto medioambiental, ¿cachai? Entonces los tipos están ¿se acuerdan esa vez que fuimos a la tocata en el Mapocho, que repartieron un mapa del Piliwell Mapu, que es como, no, sí, por los huilliches, y yo el otro día lo estaba mirando, lo tengo pegado en la pieza, y son 30, como 30 o 32 centrales de paso, hermano, así, centrales hidroeléctricas, interviniendo toda la precordillera con el inicio de los ríos, así, ¿cachai? Y claro, después uno mira y en la zona centro está como el tema de las forestales, el tema de la piscicultura también, sí, está brutal, el tema de la minería se está viendo así también. De a poco también. Farcas tiene intereses creados ahí también. Así que ojo con ese tema que está en desarrollo. Yo le llamo a la gente a que no le compre siempre a la televisión, a los medios de comunicación masivos, que siempre van a tergiversar las cosas, van a ponerse para el lado de los empresarios, del monopolio en los medios de comunicación, etcétera. Para cerrar el tema, irnos como unos temitas, cortesía a nuestro compadre Javi Locuaz. DJ. Yo el otro día fui a ver un cine documental que se llama Genoveva, yeah, que se lo recomiendo a la gente. Es como es un cine documental que da cuenta de los procesos de búsqueda de identidad de las personas, ¿cachai? Como nosotros reconocemos también que tenemos ancestro y nuestra ascendencia también tiene que ver con el pueblo mapuche, ¿no? Sí, obvio. ¿Cachai? No somos tan blancos como todos creemos o algunos creen, ¿cachai? Algo de sangre, sí, tenemos. Así que se lo recomiendo, está en cartelera del cineasta Alamea, está en la cartelera del Museo de la Memoria también, así que hay que verlo. Así que nos vamos con unos temitas, compadre Javi Locuaz. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, a tu parlante. Vamos a derrotar a aquellos que creen que la violencia es el camino para sacar adelante a la Araucanía. Y los vamos a derrotar con las armas de la ley, con el Estado de Derecho. Libertad, Huerquén, Mijael Carbone, K-Pool, clandestino, perseguido por el Estado chileno. Libertad, los presos políticos mapuche, encarcelados en nuestra propia tierra, niegan la vida, mapuche cuenta ser, juzgado por las leyes que respaldan a la difundita, abusan del poder. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida, mapuche cuenta ser, juzgado por las leyes que respaldan a la difundita, abusan del poder. Chile abusa y roba tierra como Israel, te pone con Nehuente, persiguen como a Mijael. Tu paz es tener el mapuche integrado, en resumen disfrazado y por dentro europeizado, idiotizado, indexado, lo sospeché, que el mayor delito acá es ser mapuche. Quien asesinaron a Collío anda libre caminando, la tarea del Estado está exterminando. En el sur un mal clima se instala, no porque llueve agua sino porque llueven balas. El aparato legal está tan con ley dictatorial. Protege al criminal, encierra inocente. 7 años de cárcel es brutal, mal. Mi país no es culpable, anda clandestinamente. No invente que si lo quieren cerrar es porque tiene fe y es un y despierta nuestra gente. Esto no viene desde ahora, en toda nuestra historia han querido erradicarnos de raíz. Por eso que invierte millones de represión aquí, usando los impuestos de todo este país. Control con religión, milicia y tecnología, para que en un futuro estemos en fotografía. Al mapuche se le acepta de que te quejas, pero con folclore y detrás de las rejas. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida. Mapuche cuesta ser jugado por las leyes que respaldan a la difundita. Abusan del poder. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida. Mapuche cuesta ser jugado por las leyes que respaldan a la difundita. Abusan del poder. Somos una nación con discernimiento. Y si no entiendes que tu honor le falta entrenamiento, o a lo mejor no sabes de hostigamiento, sufrimiento más común que sudor por alimento. ¿Quién se quedaría callado si de dolor tan llenado la única realidad que has conocido será allanado? Si sufre mi pena. Enjuiciamiento como criminal rendido, quieren vernos, inventaron un estereotipo eterno. A Mijael lo persigue la inteligencia del gobierno, porque somos el enemigo interno. La ley es una varita mágica que tienen, fiscales, colonos, estado, hacen lo que quieren. Abra cadabra, boom, y no detienen. Así la millones de hectáreas, ropa ellos mantienen. Indígenas de Chile son títeres de función. Nosotros somos mapuche, por eso nos dan represión. Con la estrategia de Mariluano, del Weichan, de Chile avance, lucha contra el estado y capital. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida. Mapuche cuesta ser jugado por las leyes que respaldan a la difundita. Abusan del poder. Encarcelado en nuestra propia tierra, niegan la vida. Mapuche cuesta ser jugado por las leyes que respaldan a la difundita. Abusan del poder. Nadie se entregará a las manos manchadas con sangre del estado. Y ahí estará el lejo el Catún. Es como la lanza de Calfurungi. Escuchamos un temita, así que cabros, por la pregunta ahí, Matías. El tema que escuchamos es de Luanco y el tema se llama Niegan la vida. Así bueno, que el tema, hermano, a propósito de la temática bueno, sí, que estábamos hablando. Venía al callo recién. Así que eso, pues. Bueno, hubieron unas pequeñas fallas, pero. Filo. Ahí en el tema. Parte de la vida. Oye, ayer hubo un reportaje en Chilevisión, en el programa La Mira. En La Mira. Como continuando con un tema que habían hecho el reportaje anterior, que era sobre el tema de los casos quemados, que tenía que ver claro. Un poco también con el tema de la dictadura, el pacto de silencio. Carmen Gloria Quinta. Y ahí Mauricio nos quiere contar un poco para que podamos analizar el programa bien, un poco. Bien, en general, nomás. Se trataba de un grupo de ejecutados políticos, ¿verdad? A cargo de los pacos de la época, que fueron uno de los primeros, creo que es del año 73, ¿verdad? Sí. Lo interesante de todo esto, porque ya no es nada nuevo, digamos, que se tomen este tipo de casos, porque hay un montón de casos que son más o menos parecidos. Pero lo interesante de este caso particular, bueno, primero que el reportaje estaba más o menos bien hecho, digamos. Donde los tipos se dan como el trabajo de seguir a las personas que de alguna manera estaban involucradas y que fueron sobreseídas por la justicia o en algún momento ni siquiera fueron citadas. Entonces primero siguen a una jueza que estuvo a cargo del caso, supuestamente no se hace cargo del caso, pierde algunos documentos, básicamente en buen chileno se hace la Larry con el tema. Sin embargo le siguen y esta persona ahora es ministra de la Corte Suprema. Ella se llama Rosa Eknem. Así es, Rosa Eknem. Y cuando pasó lo que tú decís era subrogante. Exacto. De la ministra actual, y claro, no tomó los antecedentes y no llevó el caso, sino que lo escondió, lo tergiversó. Exactamente. Entonces, y ahí hay una arista súper interesante, lo que dice el memo, es que como una persona que contaba con esos antecedentes finalmente fue premiada, ya que la ascendieron en el cargo. Eso es lo primero. La siguen, ella no da ningún tipo de explicaciones, se esconde, se arranca. Bueno, en fin, esa es una explicación que tendrán que dar los tribunales, digamos. Estaba la otra arista, que era interesante, donde le iban siguiendo la pista a los personajes que habían participado de esta ejecución, que eran un montón de pacos rasos, digamos, no sé, pues, de cabos, etcétera, sargentos, qué sé yo, que estaban mandatados por un teniente. Este teniente le empezaron a seguir la pista, que fue supuestamente el que da la orden de ejecución, ¿verdad? Lo encontraron en el norte y estaba trabajando ¿cómo se llaman? Instructor de manejo, ¿ya? Bueno, lo siguen, lo persiguen hasta que lo hacen hablar, digamos. Y él básicamente se da a entender que obviamente él estaba con órdenes. Bueno, un teniente no tiene mucho. Ese es un oficial, pero es el oficial más penca de la escala, digamos. Es difícil que un oficial como un teniente determine que haya que matar a un grupo de personas. Obviamente él estaba... tenía órdenes. Eso es lo que va a entender, digamos. Una persona que ya estaba bastante vieja, qué sé yo. Entonces, claro, el reportaje en ese sentido está bien armado, donde les van siguiendo a los personajes, etcétera. Pero la parte que a mí más, por lo menos particularmente, me llamó la atención, que es como lo nuevo, es de qué manera las forestales en el sur prestaron recursos técnicos, prestaron espacios y finalmente dieron de alguna manera estuvieron a cargo como de toda la logística de los pacos para que ocurriera esta ejecución. Y en este caso sería la forestal Mininco, si no me equivoco. Entonces el reportaje le pone un énfasis interesante, sobre todo ahora que está muy en boga el tema de que se habla de la dictadura militar, pero sabemos que la dictadura militar es hasta cierto punto nomás, porque en algún momento entran los Chicago Boys y una serie de agentes civiles, digamos, que se hacen cargo de puestos súper claves dentro de la dictadura. Entonces ahora recién se está hablando de esta dictadura cívico-militar y desde qué momento hay muchos civiles, ¿verdad?, que tienen puestos importantes en términos políticos ahora, son agentes políticos, digamos, actuales, que están en boga, que sí tienen responsabilidad, más allá de las responsabilidades de las que hablaba ridículamente Piñera, esas responsabilidades como éticas o morales, digamos, no, que tienen responsabilidades penales en estas cuestiones y se han hecho los hueones desde hace mucho rato. Entre ellos está el señor Mate, que era uno de los del papá de este viejo, el viejo Mate, digamos, que el que estaba a cargo en ese momento de la forestal. ¿Te fijáis? Entonces es interesante esa pista. Entiendo que dentro de estos días se va a lanzar un libro, que no me puedo acordar del nombre del periodista que lo hace, donde él pone énfasis, en este caso la investigación, en las responsabilidades de los civiles en la dictadura. Y la gracia que tiene esto es que estos civiles que salen mencionados en ese libro son personas que llevan una vida política activa en este minuto, no son personas que están desaparecidas del mapa político. Entonces un poquito eso era el reportaje que se veía ayer, me parecía, para hacer Chilevisión, igual puntúo, porque hablaban de la forestal, fueron a entrevistar a las personas que estaban a cargo ahora, que por cierto no tenían idea de lo que había ocurrido, y les los obligaban a decir, bueno, de alguna manera, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la forestal como institución de esto que ocurrió? Porque esto ocurrió acá, y usted se supo que le habían prestado auto a los pacos, se alimentaban allí, comían allí, había una serie de cuestiones que tenían, exactamente, también se emborrachaban ahí. Habían una relación un poquito incestuosa, se puede decir, entre los pacos y la forestal. Eso, básicamente lo que se vio ayer. Ahí hay datos interesantes, como porque esta masacre se conoce como, o sea, esta muerte, son 19 personas las que mataron. Sí, sí. No es un número menor. Se conoce como masacre de Laja. Exactamente. De Laja. Sí. Claro, y fueron personas que vivían en Laja y en San Rosendo. La mayoría de dirigentes sindicales. Claro, y lo importante de eso que corrobora lo que tú decís es que la compañía manufacturera de papeles y cartones, la CMPC, que uh-huh. es de los Mate, entregó una lista negra, hermano. Lista negra, exacto, a los pacos. Exacto. Y los pacos comenzaron a arrestar a todas esas personas y también otros se entregaron voluntariamente. Eso que decís tú es clave y a mí se me fue, que el tema de las listas negras. Solidaridad con tus compañeros de sindicato, de tu compañero de clase, caché obrero, muchos se entregaron voluntariamente. Y otro tema que no es menor para mí y que no y no es por justificar ni nada, eran pagos rasos, como decís tú, ¿cachai? Uh-huh. Eran pagos sí. que de un día para otro se encontraron con una situación, un escenario que no es por defender a los pagos, hermano, para nada, ¿cachai? Uno finalmente... Pero el hilo delgado, el hilo delgado siempre se corta, pues es por la parte delgada. Que el que tuvo que pegar los balazos, el que tuvo, porque además es súper macabro, porque estos tipos los llevaron a un bosque, ¿cachai? Los llevaron a un bosque, a un claro, y los asesinaron así de espalda, ¿cachai? Primero le hicieron cavar sus fosas, una fosa común, ¿cachai? Y lo enterraron ahí, otros cuerpos no lo alcanzaron a enterrar, el perro de un parcelero encontró osamenta humana, y ahí fue cuando eso constituyó los antecedentes que se le dieron a Carmen, no sé cuánto que recién nombramos. Exactamente. ¿Cachai? Y es interesante, por ejemplo, lo que dice el Paco. Yo digo, no es, de verdad que no es por defenderlo. No, pero claro, este Paco, el Paco que se llama Samuel Vidal, calmado, el pacto silencio. Que eso ya dice, yo por primera vez voy a dar una entrevista, voy a contar mi verdad. Para el año 1973 yo prestaba servicio para la tenencia Laja. Tenía como 22 años. A veces hacíamos guardia o salíamos de acompañante de un superior. Para el golpe de estado me fueron a buscar a mi domicilio, señaló el ex uniformado. Nos hicieron hacer un juramento de que no podíamos decirle a nadie esto. Había dos civiles y éramos 13 carabineros. Nos dijeron que el que rompía el pacto de silencio iba a tener problemas su familia o uno mismo, agregó. Sentí pena, amargura y pensé, ¿por qué yo estaba metido en esto? Yo entré por vocación a carabineros y no para ser asesino. A los familiares les pido perdón, acataré lo que la justicia diga. ¿Cachai? Sí. Entonces, yo insisto que no es por defender a los carabineros ni a los conscriptos, pero como decía el Mauro, es el hilo más fino. Muchos de ellos tuvieron que bajo órdenes, yo sé que finalmente uno es ser humano y puede tomar la decisión como lo tomó varios conscriptos valientes que se negaron a asesinar a personas. ¿Y cuál fue el resultado? Y el resultado fue que ellos los mataron, ¿cachai? Entonces, claro, vivir con ese peso en tu conciencia durante tanto año, algunos pueden, otros no, y rompen pactos de silencio, ¿cachai? O sea, yo insisto, no es por defenderlo, pero sí con no, pero, comprender. Pero no se comprende, por cierto, que la se situación comprende. En la que estaban, en ¿cachai? Se comprende, o sea, un loco tenía 22 años, hermano. Son tipos que cumplen órdenes. Hoy día meten en cana al cabro chico de 14 años. Sí, yo no estoy justificando ni nada de eso. Estoy tratando de comprender la situación. De más que no, de más que no es justificable lo que decía recién. No. De más tú te puedes negar y decir que no, y que yo no voy a matar civiles y no voy a matar a nadie, ¿cachai? No está dentro de mis convicciones. Si lo que se busca ahí finalmente quién da la orden, si ese es el tema. ¿Quién da la orden y quién es el que está a cargo de mandar a esos cabros? Claro, y ojo, nombran a dos civiles. Él dice, éramos 13 carabineros y dos civiles. ¿Quiénes son esos dos civiles? Lo que decís tú, la complicidad de la población civil, no es solo como lo decía Piñera, así, sino que aquí hay órdenes, hay actoría intelectual. Claro. Que esa es mucho más macabra, po. O sea, el que está pensando el asunto de cómo matarlo, el que pasa a la lista negra. ¿Y de qué manera, cómo una empresa articula toda esta cuestión? Pues eso es lo brutal de todo. Es que después, igual, claro, viendo cómo ese documental, igual los locos ahí también, claro, te queda claro de que, bueno, en el proceso de la dictadura y post-dictadura también. Se cimentaron las riquezas de la familia Mate, de Angelini, Luxig, claro. Y todo eso. Un poquito de eso apunta al libro, el libro que les comentaba. No me puedo acordar ni cómo se llamaba el libro. Había ni una... Lo vamos a buscar. La dictadura como que pavimentó el terreno para que los locos avanzaran de manera más fácil con las leyes, y en función de eso fue ya chutear y abrazarse para los locos, llenarse los bolsillos. Y a mí me parece que está en proceso esa empresa con la Unidad Popular de ser una empresa estatal. No sé si también estaba bajo ese contexto, porque... O no, estoy pero lo, ahí que, un poco lo que ocurre, por ejemplo, si leí el libro de la María Luisa Monkeberg, que se llama El saqueo del Estado chileno, algo así, el saqueo de la empresa chilena, tiene que ver con todo ese proceso, pues, el proceso como de retroceso que vive la... Vivís desde la Unidad Popular, donde había un Estado gigantesco que tenía un montón de empresas a cargo, al proceso de desconstrucción que viene de la dictadura con los Chicago Boys, donde todas esas empresas que son del Estado se le entregan a privados, se rematan a precios ridículos, ¿verdad? Como se le regalan, básicamente, y de ahí vienen esas lealtades que son políticas, que son fraternales, digamos, que todos estos personajes, los Luches, Angelini, etcétera, están todos metidos en el fondo en ese proceso de constricción del Estado, donde se le entregan todas las empresas, se rematan a precio huevo, ¿verdad? Que es una empresa de alguna manera exitosa del Estado, ¿verdad? Y finalmente ellos se hacen cargo de ellas. Y ahí viene el proceso de enriquecimiento también de estas personas, digamos. Oye, yo también recuerdo en el reportaje, por ejemplo, que dentro de la lista negra y por qué se habla de que estaba colaborando la empresa, era que los trabajadores cuando salían del lugar, los carabineros tenían la lista, pero no sabían quién eran las personas, pues no conocían a las personas. Claro. Y habían unos trabajadores de la misma empresa que iban indicando. Él es, por ejemplo, no sé, Guillermo Ormazábal. Los sapos de... Claro. De turno. Y ahí también se hace se persigue al como al guardia que tenía la empresa en esa época, y también se le hace el seguimiento y se le encara por parte del periodista. También recuerdo esa parte del reportaje, y claro, pues él niega lo hecho, él dice que Carabineros sabía, y claro, ahí también hay una responsabilidad civil, po. Sí, claro. ¿Cachai? Hay una responsabilidad civil de una persona que tal vez no sabemos qué beneficios tuvo. Eso, pero ojo, también hay que tener presente que claro, esto pasó hace 40, más de 40 años, pero no está tan fuera de práctica dentro de esta fusión de fuerza represiva y empresario. Todavía existen las mismas prácticas. Para no ir más lejos, durante el año pasado, cuando la Corte Suprema dictaminó el fallo de que la minera Los Pelambres tenía que devolver el estero Pupío a su cauce natural en la comuna, en el pueblo de Los Caimanes, se fueron los pacos, se instalaron ahí, empezaron a controlar, y los pacos, ¿dónde almorzaban? ¿Dónde se quedaban? En la mina Los Pelambres, ¿cachai? La gente les sacó fotos en los casinos, ¿cachai? Entonces, claro, uno puede mirar, es que ese es el tema súper importante que para mí hay que poner de relieve, porque no es un pasado pretérito o preterizante, ¿cachai? Que se queda ahí pegado atrás. Claro. Sino que también hay que mirar que eso ha empezado a evolucionar, y todavía vemos son las prácticas que no se han terminado. O sea, no es como algo lejano que nunca más va a suceder hecho, en Chile, que nunca ha sucedido. Qué bueno que mencionáis eso, porque dentro del reportaje salió un personaje que explicaba un poquito que eso en el sur o en las zonas australes, ¿verdad? Era una práctica súper recurrente, que las empresas o grupos de vecinos, entre comillas, le prestaran algún tipo de ayuda a Carabineros cuando estaba haciendo algún tipo de misión, digamos. Y dice, es tan regular que a esa persona le llaman alguaciles. Tienen hasta un mote, digamos, ¿cachai? Tienen como una terminología. Un cargo popular. Terminología. Claro, son los alguaciles, decía, con toda naturalidad. O sea, es una cuestión, una práctica que no ha terminado, sino que ha continuado en el tiempo. Sí, pues y esta masacre de Laja, además... Da cuenta de una relación que tú nombrabas al principio, de los civiles, del poder judicial y de los militares, de quienes cabezan la dictadura y todo el cuento. De hecho, aquí dice, para leer textual: familiares de ejecutados políticos de la región del Biobío demandan la renuncia a la ministra de la Corte Suprema, Rosa Egnem, por su supuesta responsabilidad en la violación a los derechos humanos. El entonces comisario de Yumbel, Héctor Rivera, entregó la información de los crímenes a la magistrada Corina Mera, quien derivó el caso a su secretaria, la abogada Rosa Egnem, ya que comenzó a hacer uso de su licencia médica. Egnem, como jueza subrogante, guardó el parte por inhumación ilegal en la caja fuerte del juzgado e incluso alteró los registros judiciales. Adulteró. 40 años después, con la causa a cargo del ministro especial por violaciones de derechos humanos, Carlos Aldana, y con 10 carabineros procesados por los homicidios, resurge, el cuestionamiento al rol de la jueza Egnem, hoy ministra de la Corte Suprema. ¿Hoy ministra de la Corte Suprema? Eso es, nombrada por Michelle Bachelet. No, si están todos. Esos son los grandes pactos de silencio, finalmente. Los grandes pactos de silencio son en la puta clase política con los milicos. O sea, el pacto final que hace Elwin y compañía. Enrique Correa y. Elwin es el primero. También Lago después cuando firma. Vienen como 10 años después Lago. Claro, el Lago firma, ¿cachai? Que el compromiso son 50 años. Ah, claro, con la comisión... Valech, claro. Entonces, la primera es la red. No se levanta el secreto judicial después de 50 años, que en el fondo la primera, es una ley impunidad. La primera es la que hace Elwin. Sí, comisión Reti. Reti, sí. Sí. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Javier? Nada, pues recordar esto, que bueno, los derechos humanos, algunos pueden decir que somos, que nos quedamos pegados en el pasado, que siempre sacamos temas a relucir que ya está bueno, ya. Pero obvio. Pero esto es nuevo, esto, o sea, es pasado, pero. Y es también nuevo. Son prácticas que aún se mantienen. Está, todavía. Ahí mientras no se solucione, nos van a tener guayándolos todavía. ¿Sí? Laura, sí. Esto es el mito del eterno retorno. Ya pues, DJ, póngale play, que la gente quiere escuchar un temita, relajarse un poquito después de haber escuchado este análisis sobre un reportaje que vimos ayer en La Mira. Así que póngale play, esperamos ahí. No las malas prácticas. Romper los pactos de silencio. Como diría Velasco. Sexo casual en la calle, que calle no hable del globo de cable, la bomba de ruido va a ser inflamables, yeah. Y el Estado se ha preocupado sistemáticamente de encubrir ese asesinato de 81 cabros. Y preguntémonos de los delitos que estaban cumpliendo esos cabros. Esos cabros estaban cumpliendo el delito de ser pobre. El lanzapas está atrás de ti. Es triste, viste, si te roba a ti. Su victoria es tu pena, la tuya si lo frenan. Sin venganza no descansa y apenas lo atrapan, le dictan sentencia y condena. Cadenas y rejas que queman barrotes y golpes, que andarmes y cortes, la muerte de noche, caletas y boches. Y ustedes creen que en esta peste triste ayuda peste les presten. Créeme que no, porque es otro corte, no hay norte. Si viven como reces, mil veces martes 13, delitos bajan, se mantienen, crecen. ¿Qué es lo que pretenden? Creen que con cárcel bien se aprende, no entienden. Enciende lo quiera. Opera la lógica de shock. Don't stop, fuck off. One lo más bro. ¿Quién delinque? ¿Quién restringe? El juez, el fiscal, el moral lo dice. Son directrices de un mundo de actrices, artífices del perverso juego del robo. Manos arriba, no hay estampa, soy el lobo. El capo, la fiera, el malo, la tierra, el barro, la sobra. El que vea, que te cobra, el que caza, tronda. Buscando la forma de entrar y sacar, pues lo que corresponda. Tú no te escapas, soy el sol, la sombra, la lacra que ataca al ritmo de la runa. Buenas noches, gente. Hemos vuelto. El más joven, menos energía. El más mozo. El más joven. El más joven de Raíces Poblacionales. El más animoso. El más joven de Raíces Poblacionales. El más brioso. Matías, quiero hacerte una pregunta, guacho. Dime. Los temas que escuchamos ahí, la gente quiere saber, está atenta, anota en su casa, después los busca por internet para que los descargue los discos, dígale a la gente. Para que los disfruten, los goces. ¿Qué escuchamos? Dígale. Bueno, lo que escuchamos, el primer tema que escuchamos, parte de un disco que salió hace poquitito a la luz. El disco de Syphilis Freddy, el último disco que sacó, Himalayas Garbage. Y el tema que escuchamos es Contra el Seis Químico, La Legión del Error. Es un tema que es parte de ese disco. Igual está bueno, búsquelo en internet, está para la descarga. Himalayas Garbage. Está re bueno, está entretenida también la carátula. Bueno el nombre. Así que... Le aplican esos cabros bien. Con los diseños y todo... Entretenido. Son Skeletor todos esos cabros, ¿no? Claro, Skeletor. Sí. Ahí está, salió sí. Por el sello Skeletor. Sí. Y ahí saludo para el Peter Punk. Y el segundo tema que escuchamos es parte de un trabajo que hizo un spliff, un disco compartido que hizo Juan el Culpable con el Funky Flu de Los Salvajes de Cibel, un disco que hicieron ahí junto como adelanto de los discos que están trabajando. Y el tema que escuchamos es parte de ese trabajo, pero es un tema de Funky Flu que se llama Ni Víctima Ni Delincuente. Se supone que es un adelanto de un disco que irá a sacar en algún momento. Esperamos que, sí, que está bueno. Salga pronto. Igual llevas harto tiempo ese split. Ese split, sí, po. Harto rato ya. Sí, Juan, par como de el años. Funky Flu están preparando los discos. Ah, ya. Igual hablé con Juan el Culpable, un amigo de acá de la radio que vino una vez con mucho, Gabriel. No. Vino con lo alterando con el forma, piño alterando la forma. Alterando la sí, forma. Yo sí. Estaba trabajando su disco solista y el otro día escuché un par de temas así, saludos Juan, está terrible bueno, hermano. Terrible bueno, así que está invitado, compadre, si no está escuchando, está invitado a presentar el disco acá. Claro, y tú cuando acá quiera, cuando quiera. Tú acá, así que un saludo ahí, un abrazo. Siempre presentando artistas que han estado acá en las sesiones de en vivo de Raíces Poblacionales. Así que... Oye, le recordamos a la gente que si quiere llamarse apure, porque claro. Ya va quedando menos programas, así que compadre viene. Mira, la semana pasada nadie llamó y se perdieron una entrada. O sea, llamaron. Para ir a la tocata al Hobson. Llamaron, pero no pidieron la entrada. ¿No? Sí, llamaron. Llamaron, pero que el concurso fue después de la llamada. Ah, ya. Entonces no he dicho sí, nada. Sí, el concurso fue después de la llamada. Llamaron, pero no... Y aprovecho de recordar que el día sábado, el teléfono, el 22564-3848, la gente puede llamar y hacer algunas preguntas sobre los temas que hemos conversado. Igual queda poco tiempo, así que apúrense y llamen luego. El que llama se gana una once con Mozalbene, el más joven. Exactamente. El que gana se gana una once conmigo. ¿Ya? Una once. ¿Y qué tiene la once, Bene? ¿Sorpresa? Sorpresita. Oye, recordar que el sábado, como nos llamó el jueves la semana pasada, recordar la actividad que va a haber ahí en Pío 12 con 12 Sur, donde está la Junta de Vecinos número 35. Hay una cancha de tierra que está. ¿La Sol de Chile? ¿Cómo se llama, disculpa? La cancha del Azul de Chile, donde están los mormones. Al lado de los mormones. Exactamente. Ya. Va a haber una actividad. Ya ese Azul de Chile le quedan un par de rayos nomás de sol, ya no le queda mucho de Azul de Chile. ¿No? Va a haber una actividad que tiene que ver con Víctor Jara, que era Todos Somos Víctor Jara, parece. Y va a haber música en vivo, van a ver un pasa, va a haber un pasacalle, van a mostrar para hacer los talleres que se hacen en la Junta Vecino, que son batucá, zumba. Y eso, felicitar a los locos. Como de las 3, 4 de la tarde, dijo. Claro, me acuerdo. 3, 4 de la tarde, felicitar a los locos que se crean en esa instancia en la población, son necesarias. Y que la gente salga un poco de la rutina diaria de los fines de semana y puedan disfrutar de actividades que al final permiten que la gente se pueda conocer. Pues, estamos muy metidos en la casa. ¿Ya? Bueno, hoy sí, igual hay otra actividad que les quería comentar. Se viene una nueva versión de una tocata que hacen en Pedro Aguirre Cerda unos muchachos y que lleva por título Pack de Rimas. Y esta tocata es este sábado que viene, o sea, pasado mañana. Si me aguantan, estoy buscando el flyer que no lo encuentro. Y bueno, van a tocar diferentes grupos. Esto empieza a las 9 de la noche. Y van a tocar grupos como, no sé, va a estar el Big Bola. ¿Quién más iba a estar? Javi, si me ayudas. Sí, también. Los cabros de el Club del Raga, el Escapo. Esto es en el Centro Cultural Villa Sur. Que está. Oh, la dirección no la encuentro. Bueno, cabros, ahí les voy a encontrar la dirección pronto y se los voy a dar ahí como más al detalle. Ahí en la Avenida Feria donde está el Skate para el consultorio. Aquí está, brother. Mi teléfono no es un iPhone, se demora un poco en abrir. Ya, hombre. No abre el teléfono, está un poco malo mi teléfono. Bueno, yo aprovecho de un ratito ahora. Dele nomás, compadre. Dele nomás. Matías está con problemas técnicos. Antes de dar el dato. El sábado 29 de agosto, los carros de Mano Callejera están haciendo una cena allá en la Vía Francia, en el Elefante Blanco, para juntar platita para. Porque son una brigada muralista y juntan monedas para generar sus pinturas y las cosas que necesitan para poder colorear las poblaciones. Así que el sábado 29 de agosto, en la Vía Francia, en el Elefante Blanco, va a haber una cena en la nochecita para que la gente vaya. Cuesta dos lucas, parece, la entrada, y es una actividad de autogestión. Y el día 30 de agosto, ya me diste el paso, así que voy a dar todos los datos ahora nomás. ¿Ah? Dale. Menos los datos del Vene son fome. Así que no, cabrón. Domingo 30 de agosto, en Agustina, cerca del el Liceo Miguel de Cervantes, se celebran 38 años del Taller del Sol, donde es un proyecto del Pelado Cadima, artista visual de la dictadura. El histórico. Muralista, multifacético, así que. Estaba presente en varias actividades que hemos hecho acá en la CAR, igual, así que un compañero. A pintar para acá, poblador. A la gente que vaya el domingo 30 de agosto, desde el mediodía, van a estar haciendo distintas intervenciones, música en vivo, y son 38 años del Taller del Sol. Así que eso. Matías. Estaba en Brasil antes esa cuestión. Sí, en la Plaza Brasil estaba. Sí, en compañía. Ya, brother, ahora sí tengo la información. El Pack de Rimas, versión número 3. Este sábado 22 de agosto, desde las 9 de la noche, en Avenida Clotario Blés, 6069 Villa Sur, PAC. Desde la Alameda les sirve la 119 a los que vienen de la Alameda. Y los que son de aquí, bueno, se dan a pata si quieren, si es terrible cerca. Empieza a las 9 de la noche, la preventa es a una luquita. Y en la general, bueno, ese día ahí, dos lucas va a salir la entrada. Yo cacho que igual alcanzan a comprar la preventa los que quieran. Hay una página en internet, www.packderrimas.cl. Y va a estar tocando, bueno, Claudio Flores, Club del Raga, Escapo, Cayupi, Don Tanque, Malatesta, Ender, Casa Vampiros, Loco Ron y Banda, Family Lirical, Cree MC, Mongelén, Terapiao, Acá Javier, una manga Lopito López, Big Bola, Animal Rasek. Así que ya saben, ya cabro, a una luquita la preventa, el día 2000, y a las 9 de la noche ahí en el Centro Cultural Villa Sur, en Avenida Clotario Blés, 6069, Villa Sur, PAC. Eso, cabros. ¿Algún dato, chiquillos, que quieran dar? Mauricio Garay, alias Caete, Memo, Guillermo, alias... Creo que estoy sin... No, yo antes de que vayamos cerrando el programa, hacer mención a un par de noticias que han salido. Están en huelga y en movilización los trabajadores de... Los conductores y ¿quiénes? ¿Los asistentes? No, hay empresas, trabajadores subcontratados del metro que también están en huelga. Mantención. Sí. Ya. Bueno, ellos están en movilización y han explicado varios temas importantes, como por ejemplo el tema de la mantención que se han hecho, cómo ha cambiado, cómo la calidad de ese trabajo se ha deteriorado producto de la incorporación al Transantiago. Y están sobreexigidos. Están sobreexigidos, ojo, que no es menor, el metro debe transportar ¿cuánto? 2 millones de personas diarias. El otro día estábamos hablando con los chiquillos, con el Javi, el Chino, y hablábamos sobre un video que estaba circulando donde un trabajador del metro le hablaba a la gente en horario punta, anuncia por arriba, y el loco le hablaba así como de qué manera están viajando, les dice incluso cuánto cuesta el pasaje en metro, la mantención por pasajero, algo 370 pesos, algo así, sí, como para que vayan cachando. Igual de repente se encuentra en el video, véanlo por ahí. Yo creo que lo anda circulando el video, que los trabajadores de la línea 3 del metro todavía se encuentran en paro a pesar de que el metro caducó el contrato con la empresa SCLC, que estaba a cargo de la construcción de ese trabajo, pero siguen en huelga también. O sea, son varios trabajadores del metro, son los conductores, son los que están haciendo las nuevas líneas del metro, etcétera. Otra de las noticias que no sale en los medios de comunicación masiva es la huelga de los mineros del carbón de Curanilahue, hermano. ¿Cachai? Que están haciendo una huelga bajo tierra, hermano, enterrado así, en la mina, ¿cachai? Dentro la están haciendo. Y es por demandas laborales, condiciones de trabajo, mejores remuneraciones. Y ojo, porque ese es un tema que realmente no sale en televisión ni en la radio, ¿cachai? Sale súper piola el tema, así que ojo con lo que está pasando, ¿no? Otro de los temas cuático también... el tema de los mineros, pum. Otro de los temas es que, bueno, esto ya se aleja un poco a nuestra realidad, pero da cuenta como de cómo está funcionando el mundo. Hoy día renunció... El presidente de Grecia. El presidente de Grecia, po. Ah, con el, sí, algo bien. ¿Tsipras? Del partido Syriza. Mm. El partido se llama Syriza y es Tsipras. Sí. Y llamó a elecciones adelantadas por el 20 de septiembre, po. Y es cuático porque... El tema ahí es que Grecia es como el ejemplo de cómo se destruye un régimen de bienestar, pues, ¿cachai? Sí, claro. De hecho, los alemanes se quedaron como con 14 aeropuertos de Grecia, hermano. La Angela Merkel, así, ninguna solidaridad. Entonces, el otro día, el Gerardo, ¿te acordáis? Que sí, publicó una columna de un economista surcoreano que hablaba que el euro fracasaba, hermano. Fracasaba, ¿sabes por qué? Por la falta de solidaridad de los pueblos, ¿cachai? No podía hacer que Alemania se hiciera el desentendido con lo que le sucede a Grecia, ¿cachai? Y en más, le cobre como acreedor, va a ser imposible que funcione la integración económica, sí, claro, de Europa, ¿cachai? Y se olvidan de cómo se levantaron después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema. Los alemanes. Ese eran el tema. Más deuda que el tercer mundo. Y sí, se claro, y las tenían todas las deudas. Así que a pesar de ser un tema súper lejano, da cuenta de cómo se desarma un estado de bienestar, un régimen de bienestar, porque los locos lo que les piden es austeridad, y la austeridad se traduce... Es lo que estuvo pasando, yo creo que igual... En restringir todos los planes sociales. Pues, ese proceso en Grecia es como de los últimos países que empezaron, o sea, como que terminaron en este periodo de crisis, que hace un par de años también, recuerdo haber estado hablando, no me acuerdo qué Ucrania. País... Ucrania. También estuvo problema Ucrania. Sí, claro. ¿Cachai? Por este cambio que de aquí de alguna manera se dio en un golpe. Bueno, en otro lado se da en una supuesta democracia, pero se da igual. Así que ojo con esos temas y temas chiquititos que van ahí desarrollándose y no salen en la noticias. Así que... Y parece que no. El tema de la ley de aborto también, ojo, que se está debatiendo, tres causales. Los de la derecha pro vida siempre defienden al feto hasta que el niño nace. Hasta que nace, después nadie se preocupa del niño. Son pro feto. Esos son los pro feto, claro. Pro feto. Son pro vida. Ojo con ese tema. Ojo que en el hospital Curicó, murió un lactante, una guaguita. Le inyectaron leche, hermano, en vez de suero. ¿De qué estamos hablando? Horrible. Así que ojo con eso, es como un recuento de las noticias más pequeñas. Así que por mi parte, yo, para Bene, le dejo el micrófono. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar este programa. Estamos muy tristes. Está llorando Bene. Estoy llorando ya. Chiquillos, terminó el programa, pero María, terminó el programa. Está llorando. Aprovecho de despedir a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, a mi familia, agradecer a Don Florior por el espacio, a los carteros de Correos de Chile, a los caleteros de la Caleta también, a todos los profesores de la Caleta que ojalá que estén escuchando, que son mejores compañeros, a los tutores, así que a todos los cabros de la escuela también, ahí un saludo, ojalá que sigan escuchando la radio y que estén atentos a lo que nosotros hablamos acá en Raíces Poblacionales. Eso, bueno, por mi parte yo también comienzo a despedirme. Muchas gracias por la fidelidad de nuestros audientes, escucharnos siempre. Eso es importante. Jueves a jueves, a Don Florior por el espacio, a los compañeros de labores, Javier, Bene, Memo, Maurox, a todos los compañeros aquí que hacen posible este espacio y usted en su casa que también nos escuchan. Así que eso, pues, saludo a los cabros en la esquina y a mi compañera Feñita, un abrazo. Bien, saludo a todos, como siempre, terminamos con las mismas ganas que empezamos, así que nos vemos el próximo jueves. Un saludo grande a los que nos retransmiten Radio Placeres en Valparaíso. Si me ayudas con lo otro, Radio Conciencia de Rosario. Radio Conciencia de Rosario, se nos va una, ¿o no? Radio Olímpica. Villa Olímpica. Exactamente. Mucha fuerza a quienes nos retransmiten. Y esto ha sido Dale Memo. Bueno, me toca cerrar. Un saludo a toda la gente que me conoce. Todos los que tienen el gusto de conocerme. Todos los que tienen la suerte y el gusto de conocerme. Nada, gracias a los cabros. Siempre es grato venir para acá. Nos estamos viendo la próxima semana. Ahí con una sorpresa, quizá un invitado. Ojalá. Quién sabe, vamos a hacer las gestiones. Saludo a toda la gente. Fuerza a los que luchan, al pueblo mapuche. Estamos ahí. Así que nos vemos la próxima semana. Chay. Un saludo para la Javi que estuvo de cumpleaños igual. Saludos, Jaycee. Saludos para mi hermano que se va el sábado, se va de vuelta a Argentina. Un abrazo, brother. Aguante, Jaycee. Aguante, Jayseco. Aguante, brother. ¿Qué tema para ti, Jaycee?